pienso en ella. No he sacado su rostro, es mi centella. Estoy loco porque solo yo pienso en ella. Nada de fingir, te voy a admitir de que mi luz, esa solo eres tú. Yo quiero un kiss, si vamos a salir, mi móvil está on y tú eres ese resplandor. Nena, tengo calor porque no te tengo. Hace falta que me fríes como el invierno, pero somos un infierno, ya se está prendiendo. Enciendo el deseo, no quiero que ahora sea para luego, porque luego, ¿qué? Luego él se entrometerá, luego yo lo mataré. Quiero que sea solo mía para toda la vida, incluso fuera de este mundo, si juntos nos vamos hacia él. ¿Y qué? ¿Y qué tipo de cosas pasarían después? Tal vez, si es la forma y manera que nadie se espera, en una primavera lo que antes era se vuelva a florecer. No he borrado su foto, me es tan bella. Estoy loco porque solo yo pienso en ella. No he sacado su rostro, es mi centella. Estoy loco porque solo yo pienso en ella. No he borrado su foto, me es tan bella. Estoy loco porque solo yo pienso en ella. Si la encuentro con otro, con un cualquiera, yo le juro por Dios que la mato a ella.